Hans Zimmer nos ha dejado algunas piezas extraordinarias y esta que escucháis pertenece a la delgada Línea Roja, una película de cine bélico que nos muestra el horror de la guerra, los terribles enfrentamientos entre las fuerzas estadounidenses del ejército norteamericano y las fuerzas del Japón imperial, en un combate que deja atrás escenas de cadáveres, muertos, horror, desesperación y muerte sin sentido. Una película bellísima con una banda sonora fascinante. La guerra es ese mal que ninguno queremos ver cara a cara. Leía un artículo que hablaba de los veteranos de guerra, ¿no? ¿Y por qué los veteranos que vienen del combate no quieren hablar de lo que han experimentado allí? Y quizás sea porque algunos, en medio del horror de la guerra, han descubierto zonas oscuras de su alma a las que no quieren mirar cara a cara. A que en medio del horror, de la desesperación, de hacer lo que sea por sobrevivir, se han encontrado con que el mal no es algo externo a ellos, sino el mal es algo que anida en el corazón de cada ser humano. Y ahí es donde la película La delgada de la línea roja, el soldado, el cabo Will, que es un místico, que ve la belleza en medio de la sordidez, ve ese contraste incomprensible entre la potencia del fuego de ambos ejércitos y los muertos, y la belleza del Pacífico, sus playas, y la inocencia y la paz y la tranquilidad de los nativos. Y algunos de los temas que podemos ver pues son como el lagún o como este, el atolón de coral. Otro tema de Hans Zimmer, precioso, que manifiesta ese contraste, ¿no? La guerra y el asombro de la naturaleza, la belleza contra la fealdad. Y quizá tú te has preguntado lo mismo. ¿Cómo es posible que en una creación tan hermosa, con playas, montañas, animales, el ser humano haya traído tanta desolación y tanto dolor, tanto sufrimiento? A todos nos parece que el mal es algo que nunca debería de haber estado ahí. Que el mal es algo ajeno a este universo, una especie de parásito, de quiste, de cuerpo extraño que nunca debería existir y que deberíamos de expulsarlo cuanto antes. Y de eso quiero hablaros hoy, ¿no? De ese dilema que aparece en la película La delgada línea roja y que tiene que ver con nuestra realidad. Hablamos de espiritualidad, pero no hablamos de algo ajeno o de una especie de pasatiempo. Hablamos de inquietudes que todos tenemos y que nos hacen sufrir. No nos gusta ver el sufrimiento en nuestras vidas, pero todavía menos nos gusta ver el sufrimiento en aquellas personas a las que amamos. El problema del mal es un problema que tiene que ver con la filosofía, con la espiritualidad, pero también con nuestra vida. Es uno de los grandes interrogantes. Y cada religión, cada filosofía y cada movimiento político tiene en su cosmovisión una idea de qué es el mal y qué es lo que hay que hacer para eliminarlo. Personalmente, una de las cosas que más me molestan es esa concepción buenista del universo y sobre todo del ser humano. Esas filosofías de pacotilla, esos libros de autoayuda donde te dicen cositas como: cuando tú deseas mucho algo, el universo va a conspirar para dártelo. Mi mujer y yo tenemos esa especie de broma, ¿no? Por cierto, la cita es de Paulo Coelho. Frases destinadas para hacernos sentir bien, pero para hacernos sentir bien a aquellos que vivimos en un cómodo primer mundo. Pero yo lo que quiero hacer hoy es un ejercicio de honestidad. Una honestidad que no está presente en las películas, o por lo menos no en muchas películas. No está presente en muchos discursos, sobre todo en esos discursos que se dan en los entierros, en los funerales. Y quiero mirar cara a cara ese problema y hacerte algunas reflexiones que quizá te resulten útiles. Lo primero es que el mal existe y el mal es una ley que está presente en cada uno de nosotros. Nos atrae el mal. Este universo ha sido contaminado por la violencia, por el egoísmo y por la oposición, por ese enfrentamiento. El mal no es solo una ley de gravitación que nos empuja a cada uno de nosotros a lo que no queremos reconocer. Quizá que lo reconozcamos en otros. Somos muy capaces de ver el mal de otros, la injusticia en otros, pero no somos tan capaces de ver el mal presente en nuestras vidas y en nuestros deseos. Todo político desea llegar al poder para solucionar el mal porque él sí lo va a hacer bien, porque sus ideas políticas sí funcionan cuando las aplique en él. Pero cuando llega al poder, lo que descubre es que él también está condicionado y él también repite los errores de sus antecesores. En el cine, el mal aparece también como una presencia, y yo creo que muchos de vosotros también sois conscientes de que algo hay ahí. Y ese cine de terror también nos habla del mal, no como una fuerza impersonal, sino el mal como una fuerza personal. Tiene nombre. Es una fuerza personal muy antigua. Lleva viviendo en este mundo, observando a los seres humanos y conspirando para aprovechar esa debilidad de los seres humanos y empujarles al odio, a la guerra, a la matanza. Y si me preguntáis a mí qué es lo que pienso, qué es lo que creo, y cuál es mi perspectiva como cristiano que soy, es que creo que el mal no solo es una realidad, una especie de código escrito en nuestros corazones que nos empuja a hacer lo que no queremos. Y estoy parafraseando el capítulo 8 del libro de Romanos. Sino también el mal es una presencia. Hay un adversario invisible, hay una especie de conspirador que está tramando y poniendo un palito en la rueda para que las cosas salgan mal, para que este mundo vaya peor aún de lo que puede ir. Pues sí, existe esa presencia. Y esa presencia sabe que tiene los días contados. Pero el problema del mal es un problema de corrupción. El mal ha contaminado todo. El mal es una podredumbre que afecta la naturaleza de las cosas. afecta el corazón de los seres humanos, afecta la mente de los seres humanos, y el mal ha desencadenado una reacción, un efecto dominó, que no solo afecta al ser humano, sino que afecta a la más pequeña de las criaturas que existen en este hermosísimo mundo. Decimos que el mal es un problema endémico, es decir, es un problema que tenemos. La inocencia, amigos míos, no existe. Las buenas intenciones no existen. Las buenas intenciones están mezcladas con las buenas. Las malas intenciones están mezcladas con las buenas. Los buenos deseos están mezclados con el egoísmo. Y no hay un solo ser humano que no haya sido afectado por esa tendencia y esa corrupción que lo ha estropeado todo. Y si queréis una evidencia, permitidme que cite a uno de los profetas ateos de este siglo, que es Woody Allen, el cual en sus películas enfrenta precisamente mucho de este problema del mal y de la culpa, sobre todo esas últimas películas. Pero hay otra evidencia, y esa evidencia también está en cada uno de nosotros. Es como si cada uno de nosotros tuviéramos código, una especie de código de programación que se rebela contra el mal y las injusticias. Este software que ha sido corrompido en el ser humano, que ha sido hackeado, no funciona mal del todo. Cada uno de nosotros nos damos cuenta que hay cosas que no deberían ser así. Que los poderosos abusen de su poder para oprimir a los débiles, a los pobres, a los desamparados, es intolerable. Y yo te pregunto a ti, ¿quién te dijo que eso estaba mal? Porque si tú me dices, no, lo natural, bueno, lo natural sería el darwinismo. Y permitidme que cite a uno de los grandes profetas ateos, Federico Nietzsche, quien decía que la única forma de saber entre dos hombres que discuten cuál es el que tiene razón, la respuesta es muy sencilla. Aquel que tenga el pie en el cuello del otro es el que tiene la razón. Lo natural, y si me permitís argumentar desde el otro lado, desde el lado escéptico, desde el lado ateo, nihilista, lo natural es que el fuerte se coma al débil. Lo natural es que los pobres sirvan de alimento a los ricos. Lo natural es que la fuerza es el único argumento válido y que el poder es la única razón que se debe de imponer. Seguramente tú te estás rebelando contra esto que he dicho, yo también. Hay algo dentro de nosotros que dice, no, no, la compasión, el amor, deben de estar por encima de la violencia, de la fuerza y del abuso de poder. Y yo insisto, ¿quién te ha dicho eso a ti? Lo que quiero decirte con esto es que lo que los filósofos llaman ley natural, ese software que tú tienes, ese software que te hace decir las cosas no deberían de funcionar así, esto es injusto, ese software que te dice y que te proporciona luz para entender que esa oscuridad hay que rechazarla, no es más ni menos que la voz de Dios en tu corazón, dando algo de luz en medio de un universo lleno de oscuridad. El mal es un problema para el que no tenemos solución. Y aunque podamos cambiar muchas cosas con buenas intenciones, políticas sociales, leyes justas, lo cierto es que el mal va a permanecer en nuestra humanidad. Pero desde la perspectiva, desde la cosmovisión cristiana, el mal tiene los días contados, el mal tiene fecha de caducidad. Al final, la belleza, la verdad, triunfarán sobre el mal en una batalla final, en una batalla última que expulsará a este virus peligroso de nuestro sistema, a este peligroso parásito que ha contaminado todo y que ha traído tanto sufrimiento. Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. En la película La delgada línea roja aparece como contraste este coro melanesio cantando la canción God you taken, God you taken life belong me, un cántico cristiano de esos pacíficos isleños que son observados con caras confusas de los atribulados soldados estadounidenses. La belleza de las vidas sencillas de esos pescadores que nadan en las bellísimas aguas llenas de coral del Pacífico frente a las máquinas de metal, muerte y guerra de los soldados. Al final hay dos bandos. Un bando que reconoce el mal como algo propio, como algo endémico y algo a ser expulsado, y otro bando, el bando de los poderosos, de los violentos, de aquellos que creen que hay un orden superior, que es el orden del poder, de la fuerza, de la violencia. Y el cántico de cada uno de los que deseamos que el mal sea erradicado es este. Dice la canción: toma mi vida y déjala, toma mis manos y déjalas moverse impulsadas por tu amor, toma mis pies y hazlos rápidos y bonitos para ti, toma mi voz y déjame cantar, siempre solo para ti, mi rey. Es el cántico melanesio que aparece en la película La delgada línea roja. Y como podéis pensar y como os quiero guiar en esta reflexión, la filosofía es útil, amigos. La espiritualidad es útil porque no habla de un mundo lejano, en las nubes, en el más allá. La espiritualidad habla del más acá. Habla de las injusticias en el trabajo. Habla de la corrupción de los políticos, que no es otra tan diferente de la corrupción que cada uno de nosotros tenemos. En este mundo no hay hombres santos y buenos. Hay hombres corruptos que reconocen su corrupción y hombres corruptos y malvados que prefieren pensar que son buenas personas y personas decentes. No hay una sola persona decente en este mundo. No existe la bondad humana. Existe una bondad contaminada. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros estamos enfermos. Cada uno de nosotros estamos podridos. Y cada uno de nosotros somos culpables. de este mal universal, de esta injusticia universal. Y lo que necesitamos es ser redimidos, ser cambiados, ser transformados. Lo que necesitamos es ni más ni menos que un milagro que cambie nuestro corazón. ¿De dónde viene entonces ese poder para cambiarnos? ¿De dónde viene esa fuerza para hacernos vivir de forma diferente? Pues de eso espero seguir hablando en los próximos podcasts de espiritualidad. Del poder de la vida, del poder que nos quiere cambiar y que quiere recuperar el ser humano auténtico que una vez fuimos, pero que ya no somos. De la gracia, del perdón, la espiritualidad. En la escena cuando Forrest llega al autobús y nadie quiere ofrecerle su asiento, pero una chica preciosa, un auténtico ángel, Jenny, le dice: tú puedes sentarte aquí, a mi lado. Yo creo que todos buscamos ese gesto amable, esa palabra amiga que nos dé refugio en medio de un mundo que nos rechaza. Seguramente tú también te has sentido rechazado y te has sentido apartado. Y has buscado esa comprensión, ese cariño, ese siéntate aquí conmigo que le dice Jenny a Forrest. También hablaremos de esto en futuros programas, en futuros podcasts de espiritualidad. ¿Quién es el verdadero amigo del ser humano y cuál es nuestro verdadero hogar? De todo eso y mucho más, espero hablar en esta serie, Espiritualidad.